Verbos irregulares. Okay, we're going to look at five more verbs now, starting with to bite, which means, Annie? Morder. Morder, good. To freeze. Helar. To flee. Huir. To read. Leer. And to write. Escribir. And, of course, the most important thing is the fact that we're going to just work and work and work and work at them, okay? Until you gain just an absolutely unbelievable agility in using these verbs. All right. Okay, let's start with the first one. El perro me mordió el dedo dos veces la semana pasada, pero no me ha mordido esta semana. Qué suerte. The dog bit my finger twice last week, but it hasn't bitten me this week. Good, bitten, muy bien. Congelé muchas cosas el mes pasado, pero no he congelado nada este mes. Te estoy desvelando todos los secretos de mi vida personal, ¿eh? Todos. I froze lots of things last month, but I haven't frozen anything this month. Good. Cuando llegó la policía, el ladrón huyó de la escena del crimen. When the police arrived. When the police when arrived. The police arrived. Y no police. Police. Okay. When the police arrived, the robber fled the scene of the crime. The scene of the crime, not the scene, okay? The scene. Okay. It is not French. He leído 14 libros hasta la fecha este año, mientras que solo leí 3 el año pasado. I've read 14 books so far this year, whereas last year I only read 3. I've read 14 books so far this year, whereas last year I only read 3. Very good. Aún no he leído lo que escribiste. I haven't read. Read, como el color. Okay. I haven't read what you wrote yet. Good. ¿Ya le has escrito a tu tía? Have you written to your aunt yet? Good. Nunca he huido de nada en mi vida. I've never fled from anything in my life. Good. Lo escribí en inglés, pero no lo escribí en español. I wrote it in English, but I didn't write it in Spanish. Good. Cambiamos. Leí la introducción, pero aún no he leído la novela. I read the introduction, but I haven't read the novel yet. Congelé los guisantes, pero aún no he congelado los calabacines. ¿En serio? ¿En serio? Okay, I froze the peas, but I haven't frozen the courgettes yet. Me mordí la lengua, pero no me mordí el labio. I bit my tongue, but I didn't bite my lip. ¿Cómo se dice? ¿Egoísta? Selfish. Selfish. ¿Y mariscos? Selfish. Selfish, con H. Muy bien. ¿Te has mordido la lengua alguna vez? Have you ever bitten your tongue? Bitten. Again. Okay. Have you ever bitten your tongue? Your tongue. Good. ¿Has mordido a un mosquito alguna vez? Have you ever bitten a mosquito? Good. Have you ever bitten a mosquito? Mosquito is one of the few words that comes from Spanish, which we use in English on a daily basis. A mosquito. Good. Cambiamos. Los refugiados huyeron de su país. The refugees fled their country. Hoy no he leído el periódico. I haven't read the newspaper today. Escribí un largo artículo sobre el asunto. I wrote a long article about the matter. Casi se murió de frío. He nearly froze to death. El motor de mi coche se congeló. My car engine froze. ¿Por qué no lo has leído? Why haven't you read it? El perro mordió al gato que se dio la vuelta y huyó. The dog bit the cat, which turned and fled. Congelé la cerveza sin querer. I froze the beer by mistake. I froze the beer by mistake. Okay, ¿cómo se dice mariscos? Selfish. Shellfish. Shellfish. ¿Y egoísta? Selfish. Selfish, sin la H. Muy bien. ¡Cambiamos! John lo escribió y James lo leyó. John wrote it and James read it. Él huyó del país. He fled the country. El caballo me mordió la mano. The horse bit my hand.